rincón y apriétala. Llévala para el rincón y apriétala. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo, igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente. Llévala para el rincón y apriétala. Llévala para el rincón y apriétala. Voy a darte una lección que aprenderás sin demora. Voy a darte una lección que aprenderás sin demora. Si es buena tu bailadora, apriétala en el rincón. Llévala para el rincón y apriétala. Llévala para el rincón y apriétala. Llévala para el rincón y apriétala. Ay, mira, nena, me muero. Llévala para el rincón y apriétala. Hoy quiero cantarle yo. Llévala para el rincón y apriétala. A mí le está en el meloso. Llévala para el rincón y apriétala. Willy Miranda y Miñoso. Llévala para el rincón y apriétala. Carlos, Paula y Amoró. Llévala para el rincón y apriétala.